Hola a todos. Comenzamos la segunda etapa de la tercera fase. Como todo el material del curso, también mantendremos abierta esta etapa hasta el final del curso. Teóricamente finaliza el día 3 de mayo. Comenzaremos con la explicación de un concepto importante en estadística, que es la desviación estándar. Veremos luego una serie de conceptos fundamentales relacionados con la gestión del valor ganado, que como ya conocéis, se trata de una técnica específica de la dirección de proyectos para gestionar costos y tiempos. A continuación, presentaremos un vídeo y un documento sobre el programa Gantt, que está basado en web y sirve para crear diagramas de Gantt. A continuación, podréis ver un flujograma real, en este caso de una empresa de ingeniería civil. Seguiremos con una serie de plantillas de las distintas áreas de conocimiento. Bueno, y terminaremos con los podcasts de repaso y los trabajos de equipo. Lo cierto es que esta última semana ha disminuido la participación en los foros. Supongo que es porque habéis estado examinando la parte teórica de la fase. Bueno, pues en todo caso, ánimo y seguimos en contacto.